Bienvenidos. Simplemente comenzar dando gracias a Teresa y a la organización del evento. Simplemente pues agradecer que haya personas que se acuerdan de este tipo de músicas y que un poco fomenten todo este tipo de espectáculos. Comentaros que somos la Diman de la Escuela de Música de Pinto y que hace 6 años que existimos. Y bueno, hemos comenzado con un tema de un compositor americano que se llama Duke Ellington, que se llama Satin Doll, y vamos a continuar con una samba que se llama Más que Nada, y esperamos que os guste.